cuando, estando como está el patio, qué grosería el poder seguir articulando un discurso en base al falseo de los datos, ¿no? Porque claro, si este dato es riguroso, y entiendo que lo es, porque no creo que venga un responsable sindical a engañarnos con este volumen, ¿me lo puedes repetir? ¿Cuántos son? 2.000. 2.050 unidades se han perdido en la pública, mientras que en la concertada privada han sido 27. O sea, pero no hace, claro, pero que no hace falta tampoco que haya venido un gobierno de la derecha, ¿no? De hecho, no era el gobierno de la derecha el que regentaba, claro, la Junta de Andalucía. Pero ¿no? Bueno, hay diferencia. Esa es la bueno, cuestión. Pero claro, ¿no? Pero es que esto, yo no voy a hacer comentarios, ¿no? Yo simplemente queda el dato, queda la referencia y ahora cada cual que saque sus conclusiones, ¿no? Por supuesto. Madre mía. Para ello también vamos a hablar ahora con Antonio Bueno, una persona que representa en este caso a la Plataforma de las Niñas y los Niños del Sur, que ya en el curso, en el momento de la escolarización del año pasado, ya tuvieron movilizaciones, sí, porque hubo colegios que perdieron unidades, aunque algunas después con la reivindicación las recuperaron, ¿no? Como el Juan de Mena, creo recordar. Bueno, y este año la recupera la Algafequi, pero vamos que estamos con, por ejemplo, tengo la referencia de que en el alcalde Jiménez Ruiz quieren fundir un colegio que está también allí, uh-huh, muy cerquita en la Fuensanta, quieren fundir los 4 o 5 años, creo, quieren unir. O sea, que es que esto es una letanía, esto es no terminar nunca, ¿no? Y sobre todo es la espada de Damocles que atiende exclusivamente a un razonamiento economicista de los números. Ideológico, ¿no? También, yo creo, ¿no? Bueno, pero tiene que haber, ¿no? Pero es que todo no puede. Yo recuerdo otra época en la que, bueno, había argumentarios que no se sostenían, Y es que la demanda social era mucho más fuerte, ¿eh? Claro. Probablemente era mucho más fuerte que ahora. De hecho, por ejemplo, también se está recurriendo a un argumento un poco falaz, ¿no? Cuando en Azuel se va a desmantelar una unidad de una escuela rural porque resulta que la escuela rural tiene pocos niños. ¿Cuándo ha tenido una escuela rural muchos niños? Claro. El argumento es que van a tener una enseñanza de más calidad. En fin, bueno. Parece que está ya Antonio Bueno por ahí. Sí, Antonio. Aquí estoy. Hay Antonio, que nos aprovechamos de la confianza que te tenemos. Hay Antonio y Carmela. ¿Cómo estás, amigo? Pues mira, estoy de pie y peleando, que no es poco en estos dos tiempos. Desde luego. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están la familia respecto del proceso de escolarización para el próximo curso? ¿Qué información nos puedes trasladar? ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, las sensaciones, pues mira, y los datos. Sí, esto acaba de comenzar. Lo que pasa es que en realidad no hemos dejado nunca de estar en guardia. De hecho, yo repetía como una letanía cuando se consiguieron ciertos objetivos, como bien habéis dicho, en cuanto a revertir la eliminación de líneas, a la supresión de líneas, aunque la delegada sea más de decir que las líneas no se quitan, sino que se reubican, que es una mentira, como se ha comprobado con lo que ha dicho el compañero anteriormente. Yo siempre remitía a marzo, es decir, el año pasado. En marzo vuelve el ataque y ha llegado marzo y ha vuelto el ataque. Así que nada, estamos activas, estamos avisadas, la familia, y estamos atentas. De hecho, no es solamente, esto responde a una estrategia integral, esto no es solamente reduzco líneas, o las elimino, o las unifico, ¿no? Esto es lo que dejo, cómo lo mantengo, ¿no? Hace un par de horas hemos terminado una reunión, si bien es verdad que esto es competencia del ayuntamiento, pero bueno, hemos terminado una reunión 8 AMPA de las 16, que estamos en una situación de con las máquinas de bioclimatización, máquinas instaladas y no operativas, ¿no? Entonces no es ya las unidades que se eliminen, es que las que quedan, en qué situación están. Claro, esto hace que luego un padre o una madre, cuando ponga encima de la mesa por primera vez el escolarizar a su hijo o a su hija, pues automáticamente descarte o deje de contemplar como una opción la pública, porque la estrategia que se lleva desarrollando muchos años ha conseguido o está consiguiendo eso, ¿no? Guetizar estigmatizar, señalar, ¿no? Hay comunidades autónomas como Madrid o Pamplona en la que ya se ha sacado totalmente el debate. Tú, es fácil oír en conversaciones en radio, en televisión, que dónde llevas a tu hijo, a la concertada o a la privada. Está fuera del debate la opción de la pública, ¿no? No es una opción. Y bueno, pues aquí entre eliminación de línea y falta de inversión, y porque claro, es una palabra que ellos, cuando la delegada lo hace mucho, hablan de gasto. Y no se trata de hablar de gasto, se trata de hablar de inversión. Sí. Para que no entendamos eso. Bueno, no entendamos, bueno, a base del mantra, ¿no? De convertir en mantra una palabra, no le da más contenido, ¿no? El problema es que ese laissez-faire, ¿no? Ese dejarse llevar nos hace que se materialice, ¿no? Prácticamente que se cristalice en el cerebro colectivo el que... que lo que es la inversión de futuro más rabiosa, que puede ser la educación, se convierte en un gasto, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho repetir una frase de un músico que para mí es un poeta, y viene al pelo, ¿no? Él siempre dice: desconfía de quien te diga, amigo, la vida es así, porque así no es la vida, ellos hacen que sea así. Y me parece muy clarificador, ¿no? Este caso, por ejemplo, de la reducción de líneas, ¿no? Ahora empieza el proceso de admisión. Bien. Ya aparecen en Séneca y ya aparecen en las direcciones de los colegios, ya aparece el número de unidades que desde delegación consideran que vamos a tener. Eso ya vulnera, a priori, antes de que empiece admisión, eso ya vulnera todo lo que dicen en su propio decreto. Eso vulnera lo de la elección de centro, eso vulnera lo de la demanda social, eso vulnera lo de la un decreto hecho, como decía en Broda, para que los padres y las madres elijan el centro en el que quieren estudiar su hijo y su hija. Claro, ellos lo decían, pues evidentemente con un pensamiento en la cabeza, ¿no? Ciudadanos lo lleva en su programa electoral, la eliminación del distrito único, ¿no? Pero bueno, la reconfiguración de los distritos en la ciudad, la desintegración del distrito centro, todas esas cosas, al final conducen a lo que sabemos que conducen. Pero claro, eso tiene una parte B, y es que cuando alguien de la pública dice, imagina, ¿no? Elimino una línea, peregrino argumentos, como a mí me daba en su día la jefa de servicio, Rosario Gea, me decía, es que preveemos por la natalidad que en Hernán Ruiz va a haber menos matriculaciones en infantil tres años, en primero de primaria. Bien, yo puedo prever también cosas, puedo prever que en la urbanización que se está construyendo cerca, por ejemplo, en el caso de Hernán Ruiz, se va a haber muchas familias con hijos y con hijas en esa edad y que quieren matricularse en Hernán Ruiz, ¿no? Tú no puedes eliminar líneas a priorísticamente, tú eso no lo puedes hacer, a no ser que responda a un plan orquestado. ¿Qué hacen esas familias? ¿Qué es lo que haces tú al eliminar eso? Porque cuando el proceso de escolarización se inicia con la publicación de los centros educativos, de la relación de puestos escolares vacantes, si tú ya tienes una línea en vez de dos, cuando llegue a 25, la matrícula 26 o la admisión 26, tú no debes de admitirla. Con lo cual, esa persona de esa zona que quería ese colegio tiene que ir a delegación y decir, oiga, mire usted, no he entrado aquí. Delegación puede, tiene dos opciones, porque eso no lo hace una persona, lo pueden hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10, 15, tiene dos opciones, es decir, no se preocupe usted, que se abre una línea en este colegio público, o le pueden decir, te vamos a dejar en stand-by y te vamos a ofertar otra cosa. Como además los padres juegan con el miedo de no quiero que mi hijo se quede sin escolarizar, que eso no va a pasar, pero no quiero que se quede lejos de casa, tal, casualmente te ofertan un colegio, que casualmente es concertado. Con lo cual, claro, al final, si esa demanda termina por exceder la oferta, esos excedentes de personas, entre comillas, permitidme la expresión, se les ofertan concertados cercanos, en la próxima revisión de concierto, que creo que es en 2023, esos mismos concertados solicitarán que se amplíen las líneas a concertar, sí. Mientras que anualmente se reducen las de la pública. O sea que esto es 2 más 2, 2 más 2. No falla. Y además luego, como tú bien dices, ¿no? Cuando tú tienes ya a lo mejor un chiquillo escolarizado y vas con un segundo, o sea, ya has entrado en el sistema educativo, vas conociendo un poco el paño, pues no encara las cosas de la misma manera que cuando tú vas y ves qué número de vacantes hay y ves que probablemente podría ser que te quedara fuera. y ante esa incertidumbre, pues determines que, pues mira, que no me la juego y me voy a otro sitio. Así es. Así, y una vez que ya tiene el hermano, ya lo tienen, ya entra en la línea, es decir, en la, perdón, en la vorágine, ¿no? De vital, ¿no? De, ay, ya tiene amiguitos, ya tengo mi grupo hecho de madres, padres, ya tengo ya el hermano que entre con su hermano para que los recreos se vean, ya, en fin, ya. Pero el tema, a ver, podríamos aquí abrir un debate, ¿no? Muy grande y muy etéreo sobre concertada, no concertada, pública, privada. Yo ahí lo tengo clarísimo, evidentemente. Pero al menos las reglas del juego que sean las mismas para todos. No puedes decir libre elección de centro, demanda social, que la Junta de Andalucía, por cierto, ha adaptado el decreto de este año de escolarización, lo ha adaptado a, bueno, a los cambios imprescindibles que tiene que, para ir ajustándose a la LOMLOE, tiene que hacer. Sin embargo, por ejemplo, sigue manteniendo el concepto de demanda social, que es un concepto de la LOE de ver, ¿no? Y repito, es un concepto de demanda social que se interpreta unidireccionalmente, porque si a mí me recortas, por ejemplo, en Nanruiz, que me quieren recortar este año una línea en primero de primaria, y tú, y yo te digo que no me la recortes, oye, que si luego llega el fin del proceso de admisión y el de matriculación y yo no tengo alumnos suficientes, pues de acuerdo, los datos me han vencido, tú ganas, recorta esa línea. Pero a priori, aquí hay dos cuestiones. A priori, está o claro. Tú ves el futuro o tú tienes un plan orquestado. Luego, también podríamos entrar en decir, tiene usted 25 alumnos matriculados, no tiene derecho a una segunda línea. Bien. Manténgamela, no me la quite. No digo ni que me la cree, pero si ya tenía dos y tengo 25, ¿no será maravilloso recepcionar además a sus alumnos? Porque siempre suelen cortar en infantil año, en primero de primaria, para luego ya que ese colegio ya vaya perdiendo esa línea de abajo arriba, ¿no? ¿No será maravilloso que esos niños, esas niñas que acceden a lo educativo entre años o en primero de primaria, que estuvieran 13 en clase? Y, por ejemplo, más en época de pandemia. No, 25, porque la ley habla de un máximo por clase, que por cierto, podríamos hablar de si se cumple o no se cumple. Eso lo vamos a dejar, Antonio. Pero no habla de un mínimo, Enrique. Sí, ¿qué? Sí. Eso, Antonio, volveremos a empezar, como decía la canción. Vamos como a MacArthur, volveré. No, pero te lo digo en serio. Esto, bueno, este proceso de escolarización y además este año. Con las mimbres que Ángel nos ha descrito, lo volveremos a abordar en próximos programas y, por favor, quedáis encartados para que hagamos una reflexión del recorrido que ha dado de sí el proceso de escolarización, que, como tú bien sabes, es verdad que empieza en marzo, pero que hasta finales de mayo estamos enganchados en él, ¿no? Entonces, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado y por favor, aquellas informaciones que sean sensibles, que sean del corte este que me estás contando, nos estás contando del Hernán Ruiz, de lo que el alcalde Jiménez, del Colegio de Azuel, de en cosas que estén surgiendo. Que venta del Charco, al menos que lo cierran. Perdón, Azuel, no, Venta del Charco, correcto, sí, me estaba equivocando. Charco, sí. Que salgan a la luz, y que tengan información, ¿eh? Así que, Antonio, muchísimas gracias. Y saldrán movilizaciones, Enrique. Perdona porque me lío a hablar y no respondo quizás. Sí, a lo sí, que me no, pregunté. Sabemos que eres mudo y no. Venga, bueno, amigo. Hay cosas que solo se dicen con silencio y yo callándome te las digo, Enrique. Vale. Antonio, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un placer, un abrazo. Un placer, un abrazo. Hasta adiós. Luego.